3 minutos en la puerta del área. ¡Centro! ¡Se viene 11 para el gol! ¡Está! Clásico en orden, empieza a cosechar lo que viene sembrando. Racing arriba, Racing 1, Independiente 0. Racing es pasión. El partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Corrida de Lee por izquierda, mala centro para Teo, tiene segundo, está de cabeza. Teófilo Gutiérrez entrando por el sector derecho. Gran corrida de Lucas Lich con lo último que le quedaba de nafta. Mandó un centro bárbaro cruzado y Teo vio la jugada. Teo se anticipó, tiró tanto de la cuerda que la rompió, consiguió el gol que quería. Lo tapó Asman y en segunda instancia el colombiano, el de Barranquilla, de cabeza, por arriba, para el gol, para evitarlo, para que sea triunfo, para que la victoria llegue de una vez por todas. Racing 2, Los Amargos 0. Señores, bienvenidos. Arrancamos rápidamente con el programa del día de hoy. Después de la gran victoria del día sábado, Racing le ganó a Independiente. Felices, contentos por obtener, después de 6 años, este triunfo tan importante para todos los racinguistas. Una semana tranquila, alegre, que todavía no me devolvió del todo la voz, pero que, bueno, trato de estar lo mejor posible para llegar al partido del próximo domingo. Rápido nos metemos en el programa, ¿sí? Hoy somos varios que estamos aquí en el piso, pero tenemos una comunicación rápida, ¿sí? Y concreta. Hablamos con el hombre del fin de semana para todos, no solamente para nosotros, sino también para todo el periodismo en general. Estamos hablando de Teófilo Gutiérrez, lo tenemos en línea. Teo, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racinguista. Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Bueno, qué alegría, ¿no? ¿Te imaginabas adaptarte tan rápido al fútbol argentino, a Racing, a ser considerado prácticamente ídolo de la academia? Bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y bueno, estamos trabajando duro. Lo más importante es que la gente disfrute y bueno, podamos dar buen fútbol, ¿no? ¿Te conformás con lo que se hizo el otro día? ¿Estás contento con lo que hizo el otro día desde lo futbolístico? Sí, bueno, creo que fue una tarde muy linda. Un clásico, los clásicos hay que ganarlos siempre. Y bueno, gracias a Dios se me dio el gol y bueno, un pase de gol muy, muy importante y que nos da la tranquilidad para seguir trabajando y seguir mejorando. Teo, ¿qué te pareció el recibimiento del equipo, todo el entorno que tenía el clásico? ¿Cómo lo viviste? Por ser el primero en tuyo en la Argentina, ¿no? Sí, un clásico, mi primer clásico acá, muy lindo, un día muy maravilloso, y bueno, un marco muy espectacular que la gente nos brindó, y bueno, nosotros decidimos pagar con fútbol y con goles. ¿Se notó dentro de la cancha la ansiedad de la gente por ganar el clásico? ¿También eso era un condimento especial que ustedes tenían dentro de la cancha? Sí, claro. Había nerviosismo de parte del plantero, que queríamos darle lo mejor a la gente, pero siempre no perdiendo la mística, que es la tenencia de balón, y que bueno, sabemos jugar al fútbol. Teófilo, la satisfacción es doble porque además de clásico se ganó jugando a lo que Racing venía apostando desde que empezó el campeonato. Sí, sí, lo más importante es que estamos mostrando buen fútbol en todas las canchas donde vamos, y eso le gusta a la gente. Los resultados llegan solos. Hay que ser paciente y tranquilo y confiar en el proyecto. Teo, ¿estás de acuerdo con el técnico que dice que esta semana es la más difícil de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que ya quedó atrás el clásico, pero todavía tenemos chance para luchar en el campeonato? Sí, esta semana es más difícil porque hay que trabajar el doble, hay que pensar de que tenemos 3 jugadores en la selección, que por ahí tienen que hacer fútbol el jueves y llegan muy cansados, entonces va a ser muy difícil para nosotros, pero tenemos que tener la tranquilidad lo más grande y poner el carácter que tenemos y la experiencia. Vos sabés que hacía mucho tiempo que Racing no tenía un goleador, ¿no? De tus características. En la calle la gente te hizo sentir a lo largo de estos días, desde el domingo y hoy mismo también, el afecto, el hincha de Racing, ¿se te acercó para agradecerte por este resultado, por los goles, por tu juego? Sí, la gente es muy querida y bueno, los hinchas de Racing muy contentos por el triunfo, pero sabemos de que todavía no hemos conseguido nada, hay que seguir tranquilo y los pies sobre la tierra para conseguir lo que queremos. Pero, a ver, no menosprecen lo que hicieron el otro día, porque es muy importante. Recién decías, no conseguimos nada. Sí, consiguieron ganar al Independiente. Que para la hincha de Racing es muchísimo, te lo puedo asegurar. Con el tiempo te vas a dar cuenta, y creo que vos también lo sabés. Lo dijiste después del partido en la conferencia de prensa. Los clásicos hay que ganarlos. A partir de esto uno queda en la historia del club. Es importantísimo lo que hicieron. Ya están haciendo un poco de historia con haberle ganado Independiente el sábado pasado. Sí, bueno, ya estamos fuera del clásico, ya lo ganamos, esta otra página, y hay que pensar en lo otro, ya quedó en la historia y ahora hay que darle la vuelta a la hoja. El gol que hiciste, por lo cómo jugaste, creo que ya igualaste la idolatría de Gio, estás casi a la misma altura que Gio en este momento. Sí, bueno, pienso más que todo en el grupo, en el plantel, como equipo, y que, bueno, que lo demás después individualmente ya lo verá la gente. Yo pienso solamente en trabajar y en marcar la diferencia acá. ¿Y qué te dice tu compadre de todo esto? Bien, contento porque, bueno, él habló de mí acá y, bueno, estoy respondiendo de la mejor manera. Bueno, el festejo, ¿sí? El festejo del gol. Hoy a tarde escuché lo que significa, pero compartí con nosotros porque veíamos como que tirabas de una cuerdita en el momento. Nosotros decíamos en el relato que Gio tiró tanto de la cuerda que al final se rompió y consiguió el gol, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que estábamos haciendo era remontando un barrilete o algo similar, ¿no? Sí, bueno, la importancia del gol es fundamental para nosotros. No, pero lo digo por el festejo, Teo, lo digo por el festejo, ese movimiento con las manos que hiciste, ¿no? En el festejo, ¿qué significaba? Ah, sí, eso significaba, cuando era niño volaba cometa, volaba, como dicen acá, barrilete. Ajá. Recordando la infancia. Y estás levantando a Racing. Estás queriendo remontar a Racing. Gracias a Dios, a mis compañeros y al excelente trabajo del cuerpo técnico. Bueno, Teo, no sé si a mis compañeros le queda alguna consulta más, pero creo que estamos conformes todos, también los hinchas de Racing. Agradecerte por tu trabajo del otro día. Y porque, bueno, no, nos diste el orgullo de salir todo el fin de semana y esta semana y lo que viene hasta el semestre próximo, cuando tenemos que jugar otra vez con Independiente, la chance de ser los capos de Avellaneda, que no es poco para todos nosotros. Abrazo y gracias. Bueno, abrazo a ustedes. Un abrazo, chau. Teo Gutiérrez, que ya ha dado 2.500 notas, me parece, a lo largo del fin de semana. Pero bueno, valía la pena arrancar con quien fue el gran jugador del fin de semana para Racing. Un tremendo goleador, algo que no tenía Racing desde la ida de Lisandro López. ¿Hacemos la tanda? ¿Sí? ¿La primera? Que estamos atrasados con todas las tandas, con todos los auspiciantes, pero bien, buen arranque ahí de nuestro compañero Junovic, que estuvo laburando en la producción. Tanda de la Esperanza Racingista y ya venimos. Aceros Der, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Der, Mariano Acosta 1240, Avellaneda.

Bueno, el comentarista de atrás fue Mariano Burgarel. El otro día estuvimos por M890. Gracias a la gente de M890 por abrirnos las puertas para poder hacer la transmisión. Por cierto, lo repetimos una y mil veces porque la verdad que era un partido importantísimo. Necesitábamos un lugar donde hacerlo y ahí estábamos, con Racing donde juega. Mariano está en línea, lo saludamos. Mariano, ¿cómo te va? Bien, pero aguardo por un gran recibimiento. Esperá que ahora prendemos fósforos. Nos quedan fósforos del otro día. Tiene hoja ahí en la mesa, el amigo. De todas formas, Mariano era mucho más optimista que nosotros, me parece. Sí. Nos cruzamos con algunos que eran optimistas. Bueno, Paolo estaba bastante optimista dentro de todo. Lo pude escuchar también. Yo estaba más expectante. No, fueron tantas las desilusiones. Con tantos buenos equipos, o con tantos mejores equipos que Independiente y perdimos, que una vez más hubiera sido catastrófico. Bueno, ¿y por dónde pasó, Mariano, para vos la clave de haberle ganado Independiente el otro día? Más allá de todo, de un análisis futbolístico, reflexivo, analítico, yo el partido de ayer lo vi varias veces. Ajá. En el pasado. Sí, pero sí. Exactamente así, Sí. Pero con otro resultado. Es decir, esa que salió Fernández era gol y después la de Racing no entraban. Totalmente. Es muy parecido al partido del campeonato anterior, solo con la diferencia que el gol lo hacemos nosotros y no ellos, en el minuto 44, ¿no? Claro, por eso digo que ese partido lo vi varias veces. Yo creo que igual hubo otras claves futbolísticas y pasaron porque Racing tiene mejor equipo, mejores jugadores y lo pudo plasmar en el desarrollo del partido, salvo los primeros 15 minutos. Para mí fue sorprendente que Racing no pagara muy caro el precio de los desbarajustes defensivos de los primeros 15 minutos. Uh-huh. Sí, que fue donde peor jugó Racing. Sí, no, sí. Tardó mucho en acomodarse la defensa, no sé por qué, pero bueno. No era únicamente la defensa, nada más. Me sorprendía que Racing no le encontraba la mano al medio campo tampoco. Había unos huecos, llegaban toqueteando hasta el área los jugadores independientes de una manera sorprendente. Racing regaló la mitad de la cancha en casi todo, sobre todo en el arranque del partido, ¿no? Y a lo largo del encuentro también lo regaló, porque era un lugar de paso la mitad de la cancha. Pero para mí el que tardó en acomodarse fue Toranzo. Claro, sí. Hasta que se acomodó Toranzo. Fue de menor a mayor. Me parece que dentro de virtudes y defectos que uno puede analizar, pequeños detalles, fue muy inteligente lo de Russo cuando a partir de los 15, 20 minutos, hasta lo marcó Martín, que estaba ahí midiendo cada instante del vestuario y del banco de suplentes, le dijo que no salgan más jugando de abajo. Claro. Claro, obligó a que Amman tenía que patear a dividir la pelota entre Silveira y los centrales de Racing, y eso me parece que terminó siendo una virtud para Racing. Una cosa era que los volantes independientes llegaran con la pelota dominada y con espacios, a que llegara un pelotazo de 50 metros frontal donde Martínez o Cajay se podían lucir. Yo veía cómo salía Independiente desde abajo peligrosamente jugando, porque la verdad que Racing tenía tres hombres, ¿no? En línea, esperando a la línea defensiva de Independiente que no pueda salir. Uh-huh. Y ellos igual intentaban de esa forma, y Racing lo atoraba y en muchas oportunidades le ganó la pelota. Sí, hay un full de Galeano a Auche en el borde del área, que me parece que también es una jugada que Independiente intenta salir por abajo. Sí. Hubo un par de... Es una tendencia que trajo Mohamed de México, que repitió la Volpe y que... hay equipos que no lo pueden hacer por una cuestión natural. Y para mí el jugador que fue clave en todo esto fue Luguercio, porque los corrió a todos los defensores. Sacrificio Luguercio. Sí. El viernes hablábamos, ¿te acordás, Ramiro, que vos decías, y si no jugara? Sí, para mí era clave. Y decíamos, era clave Luguercio en este partido. Yo te lo dije. Para mí era clave jugar pero, a Luguercio. Momento, el partido anterior Luguercio fue clave para que Racing le vaya mal también, porque la gente pedía a Bieler, recuérdense eso, de la popular todo el mundo pedía a Bieler. Yo te dije para este partido. Luguercio ayer fue Luguercio. Claro. Si hubiera jugado Racing con 10 Luguercio, salíamos 0-0. Claro. Sí, no, obviamente. Sirve para una parte del juego, Luguercio. Hay un rechazo en falso cuando Racing gana 1-0 en el segundo tiempo. Sí, primero, sí. Teófilo le da una asistencia y entra mano a mano por el arquero y patea el cuerpo, Luguercio. Sí. Cuando podía tocarla atrás para Teófilo. Después, hay un rebote que genera un ataque entre Teófilo y Luguercio. La pelota le queda en el medio de los dos. Y Luguercio se la saca de apurado a Teófilo y patea mal afuera, sí, con el arquero tirado. Cayéndose al piso. Cayéndose al piso, apurado innecesariamente. A lo Luguercio. Pero por esas cosas, Luguercio no es ídolo de Racing. El ídolo de la gente es por cómo corre, cómo mete, cómo se sacrifica. Igual el ídolo de Racing hoy es Teo Gutiérrez. Eso es otra cosa. Hoy en el individual de Racing, para justificar también un poco el 10 que le puse a Teófilo Gutiérrez. Sí. Por su rendimiento, yo creo que está a la altura de la contratación de Giovanni Moreno. Sí, hoy por hoy sí. No tengo dudas yo, que es tan buena contratación como la de Giovanni Moreno. Sí, me pareció un poco raro todavía el tema del 7 para el arquero, ¿no? Porque bueno, lo explicaste el otro día, ¿no? Racing le gana Independiente, entonces puntuamos de 7 a 10. Pero bueno, si sacó 7 es como tener un... Hay que leerlo, y ahí van a entender por qué tiene 7. Estamos bien, estamos sí, bien. Sí, parece bien. Un profesor de contabilidad conmigo, me dijo, bueno, te pongo 7, pero mereces un 3, ¿no? Cosas así. Yo creo que tenía 3 llegaba. Por la edad del clásico. Un colega me dijo, Racing tiene 10 jugadores y un conito en el arco. No. Yo diría, es peor, porque los conitos no salen de cortar centro y lo dejan ahí picando. Sí, no, lo de Fernández, bueno, es el punto flojo, ¿no?, del partido del otro día. Nos dejó a todos preocupados y algunos incluso pidiéndolo en el regreso de Olivera. Pero no es la solución, ni de Olivera, ni Fernández, ni Dobler tampoco. La solución es esperar que Fernández llegue... Fernández es un arquero raro. Para mí es raro. Sí. Que puede hacer el gol más fácil y después es medio rebotero, es de tirarse. Sí. Capaz que es más atajador que de Olivera. Yo voy a ser medio Sanoli en mi comentario en este momento. Para mí no es raro, para mí es malo. ¿Sí? Bueno, el arquero raro termina siendo malo o termina siendo deficiente. Porque lo primero que tiene que transmitir el ABC del fútbol, que dice, el arquero tiene que transmitir seguridad. Sí. Está bien, la que van abajo. Y tiene que atajar. Al ángulo, bueno. Pero la pelota que van afuera, no te tiré para tratar de meterla. Sí, bueno, pero por ejemplo... Una buena que tuvo, sacaba bien del arco, Las pelotas que sacó del arco iban a jugadores de Racing invariablemente. Eso es importante, eso es importante. No es lo más importante. No, eso es importante. Dije, no es lo más importante. Ya te dije, para mí malo. Lo llamativo de todo es que en dos partidos no recibió goles Racing sacó 4 de 6. Exacto. Sí. Las estadísticas lo acompañan. Sí. Es increíble que no haya recibido goles. En dos partidos... Ninguno de los dos partidos para no recibir goles. ¿Cómo, Mariano? Que no tuvo méritos en ninguno de los dos partidos. No. Hizo todo lo posible para que una entrada, pero... Un rival malo. Pero inclusive ayer da un rebote en el primer tiempo, un tiro de Núñez que da un rebote hacia medio hacia la izquierda, pero pasando por el medio, y si había alguno por ahí... Y la que le queda a Pellerano mano a mano, que decir que pobre Pellerano es malo y la tiró a la tribuna. Pero la que salió a cortar y se le fue por tremendo... Bueno, basta la de Fernández, tenemos muchas cosas positivas para hablar. Jacob hizo un gran partido, hay dos jugadores que vienen de las inferiores, nunca habían ganado un clásico y por suerte lo pudieron hacer. Jacob, Martínez son ellos dos, los que esperábamos que ganen de una vez por todas, ¿no? De los 11 partidos debe haber jugado 10. Sí, es verdad, es verdad. ¿2006 a esta parte? Sí, y algunos de ellos nunca habían perdido un clásico, ¿eh? Incluido el técnico, nunca había perdido con Racing. Es verdad. Y el Patito Rodríguez acusó que nunca perdió un clásico ni en divisiones inferiores. Teníamos un montón de el otro día, ¿no? Un montón de cosas como para festejar y de romper rachas, de sacarnos mufas. Siempre decimos, ¿no?, que las rachas están para ser cortadas y Racing encontró en este partido un montón de, en este campeonato un montón de cosas. También le ganó a Ramón Díaz, Que es verdad, el amigo de San Lorenzo. Nunca le había ganado a Ramón Díaz y también le ganó. Es verdad. Está encontrando Racing a través de después digan lo que quieran, pero de la dirigencia que armó este tipo de equipo, ¿no?, que es para pelear más arriba. Estamos encontrando algo como para poder ilusionarnos, ser más Racing, y no ser eso que estábamos viviendo en los últimos años, que era realmente un desastre. Un desastre y que se veía en la cancha y se veían los puntos en todos lados. No, pero ¿no?, aparte, avalando lo que dijo Mariano, las dos contrataciones de los dos colombianos fueron dos aciertos importantísimos. Sí. Creo que hacía años, pero décadas te diría, que en Racing no contrataba a dos jugadores de tanta categoría y que tan buen resultado le está dando. Otro de los puntos altos fueron los volantes, ¿no? Los carrileros, sí, tanto por derecha como por izquierda, Lich y Pichud. Vos dudabas, Mariano, en ponerlo como la joya a Lich en su momento. A mí me gustó mucho Lich. Sí, es que jugó un partidazo Lich. Pero bueno, la infracción final lo deja fuera del podio. Sí, yo creo que Lich jugó, si no fue el mejor partido en Racing, fue el segundo mejor. Sí. Comparado con el de Olimpo, ¿recuerdan? Sí, coincido. Si llega a ser el gol, era el mejor partido de Lich de su vida, me parece. Y era el cierre perfecto para la actuación, sí, me parece. Sí. Sí, lástima que... Nos dejaba un dolor de cabeza. Del mismo modo que decimos que tenemos... que la racha no se cortó porque la hechicera o porque le hicieron cruces en el vestuario visitante con sangre. El vinagre. Lo llenaron en vinagre. La racha se cortó porque Racing hoy tiene un buen equipo. Sí. Es más fácil de ganarle a San Lorenzo, a Independiente, o de cortar rachas, o pelear el campeonato, o buscar una clasificación, una copa, con un buen equipo que con un mal equipo. Seguro. Mariano, estamos con un programa cortito, así que te tenemos que dejar. Un abrazo y la seguimos en la semana. Dale, un abrazo grande. Chau, gracias. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos con Martín López López, las últimas novedades del plantel. Racing juega el próximo domingo con Argentinos Juniors. Música. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. En Esperanza Racingista, información. Es un programa cortito, así que es rápido todo. López López, ¿cómo le va? Muy bien, Ramiro, saludos para todos ahí. Y para decir lo que sucedió luego del partido que Racing pudo ganar en el Clásico, un clima muy contento, pero ya metiéndose de cara en lo que tiene que ver con el próximo partido, que es Argentinos Juniors. El árbitro ya está designado, será Pompey. Y hay que decir que en la academia hubo tres ausentes. Hablamos de Jacob Auche y también Iván Pichut, que estuvieron en Ezeiza junto a la selección, y ya el miércoles estarán jugando frente a Ecuador el partido en Mar del Plata, así que recién el jueves volverán a Avellaneda. Otro que pegó el faltazo también fue Roberto Fernández por problemas personales, el arquero de la academia recién estará entrenándose nuevamente en el día de mañana. Fusión de Colo. Plantel, y lo más importante, el regreso de un jugador prácticamente borrado para mañana a la mañana jugar el clásico de reserva. Hablamos de Adrián Lucero, que vuelve a jugar con la camiseta de Racing, en este caso para la reserva. Va a estar en el equipo de Juan Barbas, así que tiene una nueva oportunidad quizás. Hay que ver, ante la ausencia de un jugador de esas características por la banda izquierda, teniendo en cuenta que Lucas Lich será parado por varias fechas, es un antecedente que podríamos citar este partido que va a jugar en el día de mañana. Equipo confirmado con doble de Alarco, Silva, Colombati, García, Respuela, Mayorga, Bruno Zuculini, Lucero, que recién lo mencionábamos, Pérez, Fariña y Rizzo. Bien, bárbaro, Martín. Habrá que ver cómo lo ven a Lucero los técnicos. Seguramente el partido va a ser en el cilindro, adentro de la cancha o en la auxiliar. ¿En dónde es? En el cilindro, está pautado el partido a las 11 de la mañana. Bueno, seguramente van a entrar para ver a Lucero cómo se muestra, que hace mucho que no juega, mucho que no juega. Y bueno, a ver si rinde más que Gonzalo García, ¿no? Que por cierto fue el jugador que en algún momento eligió Russo en el partido con Huracán, por ejemplo, para poder reemplazar a Lucas Lich cuando estuvo en el campo de juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana sabremos más cosas. Un abrazo, la seguimos mañana. Tenemos poco programa hoy. Chau, chau. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Dueñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario. Creador de dueños. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. En Esperanza Racinguista, El Medallero. Vamos acá. Bueno, vamos. Bueno, vamos, Lore, con el medallero. Medallero, sí. El premio Rubén Paz, obviamente que es para Teófilo Gutiérrez. Sí. Por su asistencia, por su garra y por su propio gol. La verdad, hizo delirar a toda la hinchada de Racing. Sí. Fue increíble el partido que jugó. A los hinchas de Racing y a los no hinchas de Racing también. Están como locos. También. Hablan de Teo todo el mundo. Bueno, el premio para John Galicia se lo vamos a dar al mismísimo Roberto Fernández, como no podía hacerse de otra manera, porque se complicó solo en todas las jugadas. Quedamos con el arco en cero porque Racing jugó muy bien y porque Independiente jugó muy mal. Horrible. Sí. Horrible, porque se hizo difícil hasta las jugadas fáciles, Fernández. Sí. El Vicente Principiano esta vez queda vacante porque ganándole 2-0 a Independiente no puede haber ningún intrascendente en el partido. No, todos pusieron aparte, ¿sí? Todos metieron un montón, todos, todo el tiempo. Todos. Y la verdad, Vallejos va a ser para Lich, que tuvo un partidazo también, pero la verdad que la complicó haciéndose echar tontamente en los últimos minutos. Uh-huh. Y para Zucu, que entró y antes de tocar la pelota ya tenía falta. Y le mostró el carné, ¿no? Acá entré yo, dijo Zucu. ¿Tenés pasaporte? ¿No? El raspador, acá entré yo. Y agregué otras cosas hoy. Porque habría que sumarle al medallero al capitán, ¿no? Exactamente. Es un partido especial, así que puse el premio a los destacados. Que está fueron bien. Casi todos. Auche, Pichu, del Chaco Martínez, el payaso Lubercio, que se corrió la vida, y el mismísimo capitán, que hizo un partidazo. Sí, jugó muy bien, muy pero muy bien, Chaco. Me encanta el capitán de Racing. Me encanta cómo juega el capitán. Está jugando muy bien, está jugando muy bien. No, yo creo que es el mejor 5. Hoy por hoy, el mejor 5 de la Argentina lo tenemos nosotros. Para mí es el mejor jugador de Racing lejos. Sí, lejos. Encontró el complemento, aparte ideal, con Toranzo. Me parece que hacía tiempo venía buscando a alguien que le sacara un poco de la responsabilidad de tener que de jugar solamente. Pero vos fíjate que Jacob anduvo muy bien jugando con Zuculini y anda muy bien jugando con Toranzo. O sea que en realidad no se sabe quién es el que hace jugar bien al capitán, ¿no? ¿Se nos sacó el programa? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se nos vienen los amigos de San Lorenzo? 7:08 en la República Argentina. Gracias por todo. La seguimos mañana con más tiempo y con más esperanza racinguista. Seguir disfrutando. Chau, chau. Pueblo, la vieja.